con camellos cargados de especies aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados, y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, la escalinata por donde subía la casa de Jehová, se quedó asombrada. ¡Wow! No lo puedo creer. Esa pudo haber sido su expresión. Y me llama la atención de esta mujer porque le presta tanto detalle a la decoración de la casa, a los vestidos que traen los criados. Típico en una mujer, ¿no es cierto? Con el perdón de ustedes, damas. Y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Mas yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto. Y he aquí ni aún la mitad. Esta expresión es una palabra hebrea que se lee hajetzi. Ni aún la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti. Ella vio la mano de Dios sobre él. Como resultado, ella le dio un regalo. El versículo 9 dice, y dio al rey 120 talentos de oro. ¿Cómo cuánto asciende eso? Bueno, es una cantidad increíble de dinero. Son más o menos unos 3 millones y medio de dólares. Y ella se los dejó ahí como un regalo. ¡Qué buen regalito! ¿No le parece? El versículo 23 dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cuando Dios hace algo, lo hace bien y lo hace completo. La gente venía de todas partes simplemente para sentarse a sus pies y verlo impartir sabiduría. Pero no era solamente sabiduría intelectual la que recibió. No era nada más conocimiento teórico. Él también adquirió discernimiento y fortaleza de carácter. Permítame mostrarle en 1 de Reyes capítulo 4. Tenemos que ir de un pasaje a otro porque esta biografía se encuentra en muchas partes, no es una sola sección. 1 de Reyes 4:29. Salomón tenía no solamente sabiduría y conocimiento, sino la habilidad de usarlos. Eso es discernimiento y fortaleza. Él no era simplemente un rey títere, débil, con una mente brillante. Él era fuerte de carácter también. Versículo 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón. Yo entiendo que eso significa que él podía ver el cuadro completo de la nación y podía manejarlo todo. Él tenía la capacidad de discernir y él podía manejar las necesidades que se presentaban. Dios realmente le dio mucho. Sigue diciendo, como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Es increíble, ¿no es cierto? No tengo tiempo para mostrarle cómo él maneja un problema en particular traído a él, pero revela la verdadera fortaleza de carácter. Y eso no es nada malo para un joven de 25 años, el tener este tipo de sabiduría. Era algo digno de verse. En tercer lugar, él tenía riquezas y fama. Vea el versículo 20. Estamos aquí en el capítulo 4. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Esa es la tierra. Eso era durante su reinado. Ese era el estilo de vida que tenían. Ellos comían, bebían y se regocijaban. Y Salomón señoreaba sobre los reinos, versículo 21, y nos da las fronteras de su reino. Versículo 22 dice, y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros, aproximadamente unos 6.600 litros en medida para áridos, 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, unos 3.200 litros, 30 cabezas de ganado, 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. Él tenía también un cocinero, ¿verdad? Cuando uno lee todo esto, es todo un día de trabajo. y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera. Alguien dijo, no solo un pollo en cada olla, sino también una uva en cada parra, era lo que tenían ellos. Lo tenían todo. Fue una prosperidad increíble la que pasaba de su reino a todo el pueblo. Lamentablemente, acostumbramos a enfatizar lo malo de la vida de Salomón y no hemos visto lo increíble que fue su comienzo. Qué buena forma de comenzar una carrera. Y es que no hemos escuchado la mejor parte todavía, cuando habló acerca de las riquezas. Veamos el capítulo 10 de Primero de Reyes, en el versículo 14. Aquí está su ingreso anual, contando solamente el oro. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro. Esto se ha estimado entre 20 y 25 millones de dólares. Este no era un salario básico de un estudiante universitario. 20 a 25 millones de dólares. Y si esto no es suficiente, observe lo que dice el versículo 18. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Este era un gran hombre. Leemos en otras partes que él escribió tales cosas. Él estudió ciencias, escribió salmos, escribió cánticos y proverbios. Él de verdad tenía una mente brillante. En cuarto lugar, veamos acerca de la visión y sus habilidades. El capítulo 10, versículo 23, nos muestra lo siguiente. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Versículo 25. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Los arqueólogos han encontrado un trabajo increíble de excavación y han descubierto verificaciones de esto vez tras vez, de los establos donde se mantenían y se contaban los caballos. Todo en acuerdo con lo que leemos aquí en el versículo 26, sobre los carros y los jinetes. Él era un hombre verdaderamente sorprendente. Para finalizar este mensaje, vayamos un momento al Salmo 103. Mi preocupación es que nosotros tendamos a enfatizar más lo malo y que no tomemos tiempo para enfatizar lo bueno. Y creo que eso no es bíblico. Además, causa desánimo a cualquiera. Si el Señor no le diera importancia a estas cosas, entonces, ¿por qué las menciona aquí? Bien podía no habérselas mencionado, ¿no lo cree? Pero Él las considera importantes. Él ve los ingresos de una persona como importantes. Él considera importante cómo las cosas se hacen, hasta el más mínimo detalle. ¿Cuántos leones habían? ¿Qué tipo de marfil? ¿Y qué tipo de trono fue cubierto de marfil y otro oro juntos? Es algo asombroso. Ni siquiera hemos hablado del templo, del cual llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y nosotros lo subestimamos. Hablamos de él como si fuera algo material. Pero Dios fue quien lo hizo. Él quería que estas cosas fueran hermosas porque hablaban de su carácter y de su gloria. Para que cuando la gente los viera, dijera, este Dios es digno de ser alabado. Muy pocas personas han hecho lo que el señor Francis Schaeffer ha hecho en nuestra generación para traer de vuelta el significado del arte y la cultura y encontrar lugar apropiado en nuestro mundo evangélico. Sin embargo, no creo que sean muchas las personas que lo están escuchando. Observe lo que el Salmo 103 nos dice. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y luego añade unas palabras repetidas. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros estamos tan orientados al pecado, tan errados en nuestra mentalidad, pasamos tanto tiempo en esa área que olvidamos los beneficios y las provisiones maravillosas de Dios. Voy a nombrar 4 de estas cosas para que las recordemos y le demos gracias a Dios por ellas. Primero, nuestra mente. Estoy pensando en la sabiduría y el conocimiento que le dio Dios a Salomón. Yo pienso que es un crimen el dejar que pasen días y meses sin darle gracias a Dios por nuestra propia mente. Además, dejarla sin usar, pues, a decir verdad, solo utilizamos una pequeña parte de estos cerebros que tenemos. Aprecio un artículo que apareció en un periódico llamado Cuando los valores son sustituidos por la verdad. Y justo a la mitad del artículo hay una declaración muy significativa. El autor escribe: el reunir verdades toma tiempo, y lo que toma tiempo es enemigo de ciertas tendencias con frecuencia populares. El día escolar corto, la clase corta, los semestres cortos, el módulo flexible, los minicursos cortos. Rara vez se anima a los estudiantes a hacer cosas que tomen tiempo y que conlleven cuidado. En la cultura de lo instantáneo, el tiempo y el tiempo que toma hallar significado son enemigos. ¿Tiene usted el don de tener una mente superdotada? Tome tiempo, cultívela. Aprenda de Salomón, que Dios se deleita en el uso de nuestro conocimiento. Nuestro mundo evangélico necesita de mentes brillantes. ¿Por qué es que tantas de las mentes brillantes de nuestros países se dedican a cosas que no son de Dios? Yo le pido a Dios que levante una generación de personas con mentes brillantes, que le darán gracias a Él por el beneficio de tener buenas mentes. Si usted es un estudiante, aplíquese al uso. Sea, dé lo mejor de sí mismo. Pase las próximas semanas pidiéndole a Dios que le dé diligencia y lo necesario para cultivar la mente que Dios le ha dado. Establezca un ritmo apropiado. Si nadie más en su clase lo está haciendo, hágalo usted. Yo le animo a que escuche las palabras de Dios. No olvide sus beneficios. En segundo lugar, el segundo beneficio que deseo enfatizar es la estabilidad. Con frecuencia, en lugar de animar a las personas a tener estabilidad en los tiempos difíciles, lo que hacemos es enfatizar los tiempos en los cuales no estamos firmes. Pero quisiera pedirle que en este momento usted pensara en las últimas semanas, en los últimos tiempos en que usted ha tenido estabilidad en su vida, y dele gracias a Dios por eso. ¿Cuándo fue que utilizó el discernimiento? ¿Recuerda ese punto decisivo en su vida en el que tuvo que tomar una decisión difícil y Dios honró la decisión que usted tomó y su carácter fue fortalecido por esa experiencia? No fue fácil, ¿verdad? Pero usted lo hizo. No se olvide de eso. No se olvide de compartir eso con su familia y sus amigos. No se olvide del beneficio de la estabilidad. Usted luchó y Dios lo honró. Continúe luchando. Permanezca firme. El mundo lo necesita a usted. El tercer beneficio quizás le haga sentir un poco incómodo, pero quiero que hablemos de nuestras posesiones. Solemos mirar mal a las posesiones y a cualquier cosa que habla de la ostentación y de las comodidades que Dios nos da. Las escondemos como si nos sintiéramos culpables de recibir la provisión de Dios. Pero veo a Salomón y a toda su gloria, y encuentro que el mismo Señor Jesús hace referencia a Salomón y a toda su gloria, y pienso, ¿por qué no tomamos en cuenta eso? Déjeme preguntarle, ¿le ha dado Dios a usted un buen trabajo? ¿Le ha dado Dios a usted un mejor nivel de vida en los últimos años de manera que usted pueda disfrutar de algunas cosas buenas? Dele gracias. No hable de Dios como si Él solamente se agradara por la condición pobre de las personas. Si Él le ha provisto de trabajo y posesiones materiales, alábelo por esa provisión. Pero no ponga su corazón en ellas. Eso produjo la caída de Salomón. No lo supo manejar bien del todo. Pero usted tiene su bendición. Alábelo a Él, utilícelas, cultívelas y no se olvide de ninguno de sus beneficios. ¿Le ha dado Él a usted más ventas este año que nunca antes? ¡Alábelo! ¿Ha recibido recientemente una promoción en el trabajo? ¡Alábelo! Se nos dice aún cuáles eran los ingresos de Salomón y quedamos sorprendidos. ¿Por qué lo menciona Dios? Porque Dios se agrada de ello. No leemos ni una vez que Dios diga que los ingresos de Salomón eran algo malo. Él pudo habérselos quitado, pero no lo hizo. Salomón pidió sabiduría y conocimiento y Dios le dijo, además de eso, te voy a dar riquezas. Recuerde, la forma en que utilizamos las posesiones es tan importante como la forma en que las vemos. Pero no hay ningún lugar para sentirse culpable si es Dios quien se lo ha provisto. Sea sabio. Cuarto lugar, su mente, su estabilidad, sus posesiones, finalmente su esperanza. ¿Se ha puesto usted a pensar en que su esperanza es con frecuencia a través de los hijos? Si usted es una persona de familia, invierta en las vidas de sus hijos para que ellos puedan continuar adquiriendo esas características en su propio hogar, sobre todo las habilidades y los talentos que usted le puede dar. Tenga esperanza y agradezca a Dios que siempre le llena de esperanza. Actualmente en Visión para Vivir estamos estudiando la biografía del rey Salomón y este mensaje se titula Ocupando un puesto de grandes expectativas. Pero este no es el final del mensaje, así que por favor permanezca con nosotros unos momentos más, ya que en breve el pastor Carlos nos dará unas palabras finales. Mientras tanto, permítame decirle que la autopromoción versus la humildad, ¿cuál escogería usted? Sin duda no es una respuesta muy sencilla. Sin embargo, Cristo se refirió a sí mismo como manso y humilde de corazón. Y para profundizar aún más sobre la humildad, Visión para Vivir le ofrece el mensaje del pastor Carlos Azazueta, modelar lo que es humilde. La oferta del mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Este mensaje usted lo puede obtener en formato MP3 o CD. Por lo tanto, le animo a solicitar este material basado en Miqueas 6:8. Modelar lo que es humilde. El mensaje del pastor Carlos Azazueta lo puede recibir al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O simplemente llámenos al 1-800-898-4847. O si usted vive fuera de los Estados Unidos, nos puede llamar al 972-473-5133 para hacer su donación de cualquier cantidad y obtener este recurso. Y recuerde que también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para donar y solicitar este mensaje titulado Modelar lo que es humilde. Y ahora, para concluir el mensaje, damos paso nuevamente al micrófono al pastor Carlos. Esta es una forma extraña de concluir un mensaje, ¿no es verdad? Generalmente estamos acostumbrados o a ser regañados o reprendidos, que cuando no escuchamos un regaño o una reprensión, pensamos que algo le está haciendo falta a este sermón. Pero déjenme decirles algo. Yo no necesito reprenderles o exhortarles en cuanto a algo para que esté bien las cosas. No, mil veces no. El pueblo de Dios también necesita ser animado. Y si Dios le ha animado a través de este mensaje, de manera que Él le ha quitado su culpa y le ha bendecido, entonces identifíquese con Salomón y alabe a Dios. Todo lo que usted tiene proviene de Él. Usted y yo sabemos que todo en la vida cuelga de una cuerda muy delgada. Algunos de ustedes son muy dotados, capaces, con grandes habilidades artísticas y que pueden expresar a un mundo evangélico muchas cosas que ellos de otra manera no escucharían. Escribamos cantos, creamos arte, establezcamos formas tales de que nuestro Dios sea exaltado con todo lo que somos y con todo lo que hacemos. Amigo mío, puesto su corazón delante de Dios, espero que usted haya aclarado alguna de sus dudas, de forma que comience a ver que Dios puede utilizar su mente, que Dios puede ser glorificado a través del ministerio de su iglesia local, a medida que su vida está expresada y las habilidades que Dios le dio. En su forma particular, usted puede hallar en esa expresión una forma de glorificar a Dios. Tal vez Dios le haya dado por primera vez a usted las siguientes palabras. ¿Sabes, hijo? Estoy contento con lo que estás haciendo. Tú hallas favor ante mis ojos. No te detengas. Sigue adelante. Quizás si usted es madre de familia y está cansada de lidiar con los problemas del hogar y de los hijos, escucha la voz del Señor diciéndole que usted puede salir adelante, que usted puede duplicar esos esfuerzos con su familia. Pero ¿sabe qué? No lo va a hacer sola. Dios promete estar a su lado. Solamente confíe en Él. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios, gracias por ayudarnos con estos pasajes bíblicos antiguos para ver la revelación de ellos. Nosotros tenemos la tendencia a sustituir las cosas profundas que tú nos estás diciendo por pequeños dichos instantáneos. Nos apresuramos a pasar por la vida de Salomón y ver solamente sus pecados. Y en ese proceso negamos algunas de las cosas hermosas que tú hiciste y que deseabas hacer a través de las habilidades y la sabiduría que le diste a este hombre. Señor, te pedimos que des prosperidad y ánimo a tu pueblo que anda contigo. Y te pido que nos ayudes a saber cómo manejar todo esto sin sentirnos culpables, sin humillación o vergüenza, sin tener que disculparnos y también sin sentir orgullo. Y que todo el proceso, Padre, en todo este proceso, te pedimos que nos ayudes a ser generosos con el gozo de dar. No solamente de nuestras posesiones materiales o nuestros recursos, sino también de nosotros mismos, para que muchas personas puedan ser bendecidos también. Damos de gracia lo que de gracia recibimos. Necesitamos mucho ser personas con equilibrio. Y creo que esto es lo que estoy pidiendo en este momento para mí y para todo aquel que me escucha. Anímanos a disfrutar de estos momentos unos con otros. Haznos personas ricas en lo interior, maravillados con la hermosura que nos has dado, las personas con quien nos has conectado en nuestras vidas. Padre, agradecemos todo esto en el nombre que es por encima de todo nombre y en el nombre en el cual podemos sentirnos salvos, que es el nombre de Jesucristo. Gracias porque Él nos dio el regalo más grande que podemos nosotros recibir, que es nuestra salvación. Gracias por su muerte en la cruz del Calvario. Y porque las riquezas que hemos adquirido, esas riquezas espirituales, de verdad que no tienen igual aquí en la tierra. Agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. En nuestro próximo programa de Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta iniciará el mensaje titulado Salomón a todo color. Hasta entonces.